bueno, mi hijo la tiene. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Tiene 14 años? Sí. ¿Cuántos? 4. ¿A qué edad tienes 16? Uno a los 19 y los demás a los 18. Sí, la primera vez, y en un momento en la cabeza, ¿qué lugar? ¿En dónde te ayudas a introducirte? El primero me dice en el choco, el segundo que me dice en una galería. ¿Y sabes que en el primer lugar te dice que ya han tenido su auto que está utilizado y no puedes ver el riesgo? No, mucho de tiempo no tengo permiso. Y tampoco me fijé, y luego que está muy estudiado, pero mejor. ¿Sabes el riesgo que corriste? Sí, me hace un poco inconsciente. Y en el otro lugar, pues, sí, tiene permiso, igual me enseñaron cuando vean las agujas y todo lo que se utilizaron. ¿Nunca han ido al doctor a checarte? No. ¿Sabes los riesgos que corres? Sí, un poco de hepatitis. Un poco de Muchas gracias, Denise. Nada, hasta luego.